Nota de producción. Este libro no tiene índice. Para facilitar la navegación por sus diferentes capítulos, se ha implementado uno en esta versión sonora. Fin de nota de producción.